Bueno, pues ya estamos de vuelta. Pues hacemos una breve recapitulación para los que apenas están integrando al programa. Tenemos hoy una entrevista con Marco Antonio Navarro Sánchez, pues quien entre varias de las currículas con las que cuenta, fue campeón nacional de ciclismo de ruta y pista, subcampeón centroamericano de ciclismo de pista. Corredor preolímpico, Atlanta 1996, corredor panamericano y mundialista de ciclismo de velocidad y entrenador de ciclismo desde 1997. Él es el creador del programa de entrenamiento de ciclismo y yoga Senpai. Pues Marco, estábamos hablando hace un rato sobre este asunto de la cultura ciclista en la Ciudad de México, en particular con todo este impulso que se le ha dado, pero pues un poco dislocado, ¿no? Más por parte de los ciclistas se ha hecho que del propio gobierno, aunque el gobierno ha puesto su parte, pues parece que todavía hace falta mucho por hacer. Entonces, bueno, no sé si quieras hacer algún comentario adicional de lo que ya estábamos platicando. Pues, buenas noches otra vez a todos, a toda la gente que nos escucha. Pues como comentábamos, ¿no? Realmente es una participación verdaderamente que llama la atención. Casi 50.000 participantes, los domingos cuando se hace esta ciclovía, este ciclotón que se llama. Apenas tiene poco, 7 años, ¿no? Desde que se inició todo este programa. Y pues, me parece que la cultura que nos ofrece de la convivencia entre el ciclismo y todo el medio de transporte que hay en la Ciudad de México, que ya de por sí es complicada, me parece que es atractiva. Tan es así que hay participación ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de Nueva York, que este año precisamente arrancó también con un programa similar al de la Ciudad de México para usar bicicleta. Entonces, al parecer, no están como las cosas tan mal. Creo que hay muchas otras cosas que se pueden mejorar, sobre todo en seguridad, que es algo que comentábamos hace rato, Raúl, la forma de hacer que las personas utilicen el casco. De repente vemos a los niños con los papás juntos en una vía tan grande donde sabemos que de repente pues hay gente que va bastante rápido y causa algunos accidentes, o las bajadas por allá por Churubusco, por ejemplo, ¿no? Que son pronunciadas para gente que a lo mejor no tenemos como mucho talento en la bicicleta y nos dejamos ir por esta sensación de la bajada, de la velocidad, y pues han habido accidentes. Me parece que desde la organización, si la tomáramos desde la parte delegacional, que cada delegación hiciera su ciclotón y que se fueran conectando, como te comentaba hace rato, me parece que sería un poco más acertado, un poco más controlado, alguien se pueda hacer responsable directamente de su zona. Y en fin, me parece que de ahí podemos saltar a un nivel ya más competitivo, deportivo, en donde verdaderamente creo que nos hace falta esa iniciativa en el deporte en México, Raúl, porque al parecer siempre nos estamos quedando haciendo deporte porque somos los gorditos, porque nos hace falta un poco de condición y no nos damos cuenta que si queremos ser campeones del mundo, campeones nacionales, campeones panamericanos, el sobrepeso y todo lo demás, pues viene ya siendo en segundo plano, ¿no? Siempre nos quedamos nada más saliendo a jugar a la bici cuando necesitaríamos que nuestros niños salieran a competir en bicicleta, ¿no? ¿Qué te Claro, parece? sí, este es uno de los propósitos, desde luego, ¿no? Además, bueno, pues varios de ustedes saben que ayer se realizó pues esta actividad deportiva, porque como dices, el ciclismo no solamente es este asunto del transporte público o la recreación, sino también es algo que ha vinculado muchísimo la actividad deportiva en diferentes urbes del país, en las metrópolis más grandes. Y ayer se realizó esta actividad tradicional que es bueno, en este caso el octavo del medio maratón de la Ciudad de México, pero a finales de mes se va a realizar el 32 maratón de la Ciudad de México. Entonces, este tipo de actividades, pues como decíamos, pues ya forman parte del acervo de la cultura deportiva del Distrito Federal. Pero bueno, muchas veces escuchamos también, ¿no?, invariablemente que hay quejas, pues casi de manera rutinaria, ¿no?, sobre la forma en la que se organiza, que si llegaban tarde algunas cosas o que si no estaban claras otras. ¿Tú cómo ves este asunto de la organización de los maratones y hacia dónde apunta todo esto? Fíjate que Yo tengo un equipo de triatlón, Zenbike, y el cual me da mucho gusto ver a mi gente que cómo se prepara para sus eventos y cómo entrena día a día. Ha crecido mucho, Raúl, por la iniciativa de hacer estas carreras dominicales de 5 o 10 kilómetros y donde poco a poco le dan un incentivo a la gente de saber que podemos lograr hacer maratones, hacer distancias de 21 kilómetros como la del domingo pasado. Y no estás tú para saberlo, pero en todas partes se cuecen habas, mi querido Raúl, y así sea el maratón de Frankfurt, el de Nueva York, el de Boston, el de Chicago, el que me digas, siempre hay un pero para la gente. Yo creo que Eso sí es definitivamente simpático. sí, Sí. es increíble porque les haces un gran evento con una gran responsabilidad, y al final de cuentas, pues la gente cree que nada más ella es la que va a correr, ¿no? Cuando somos cientos de personas o miles de personas las que vamos a participar y que se requiere obviamente de una logística operativa impresionante, ¿no? Para que al final de cuentas Claro. terminemos con un evento pomposo, dinámico. Hoy en día puedes clasificar, me parece que en el Maratón de la Ciudad de México, que va a ser el 31 de agosto, puedes clasificar, me parece, si no recuerdo, a Boston. Entonces está muy padre, ¿no? Te motiva a salir de la rutina de nada más voy y corro los fines de semana. Oye, pues estaría padre que si me pongo un poquito más a entrenar, igual y me caigo a Boston, ¿no? En fin, fíjate que, como dices, son ya competencias que se han hecho cotidianas en la Ciudad de México y que ojalá esta misma iniciativa fuera para muchos estados de la República, siendo que México tiene, pues, sin duda una geografía espectacular, ¿no? Donde estamos a nivel del mar, tenemos altura, tenemos frío, podemos hacer maratones en muchas partes, en muchas ciudades, y me parece que ahí el gobierno federal, pues lamentablemente se queda un poco abajo porque no hay esa iniciativa, ese seguimiento de darle unos maratones a nuestro país, o carreras de ciclismo importantes a nuestro país, como hace mucho tiempo que sí había, ¿no? Para mencionarte algo, Raúl, por ejemplo, hace un par de meses hubo la Vuelta a México. Y en la Vuelta a México, Raúl, pues es un evento en donde todos los ciclistas estamos esperando porque pues es nuestro evento, ¿me entiendes? Es como su mundial de fútbol para los futbolistas y nuestra Vuelta a Ajá. México es como el máximo, ¿me entiendes? Y de repente que me digas que nada más van a ser 6 días, dices, no, pues esto es una broma, ¿no? O sea, 6 días no me sirve para nada. O sea, Claro. un ciclista de ruta necesita unos 15 días, 12 días para que realmente veamos pues esa calidad de esfuerzo que hay. Queremos competir en Europa y la gente pues con 6 días no nos va a decir, oye, pues este cuate tiene talento, ¿no? Necesitan dejarme 2 semanas, 3 semanas competir para que realmente se fijen en mí. En fin, creo que pues indiscutiblemente la iniciativa privada cuando quiere rescatar todo ese tipo de eventos, pues también se han llevado algunos chascos con algunos empresarios que se clavan la lana y es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. Es lo que sucede actualmente. Pues sí, es un gran problema y hay un enorme grado de responsabilidad, lo que decía yo hace un rato, digamos, no por hablar, como dices, mal de la organización de estos eventos, pero en general, si no terminan estando a la altura, me imagino, bueno, el proceso de organización del maratón, bueno, vamos bien, pero muchas otras actividades no quedan a la altura de lo que hacen de forma personal las personas involucradas, sea en este caso ciclistas, deportistas de alto rendimiento y eso, que tienen que verse por sus propios recursos. La razón por la que la CONADE termina siempre en corruptelas y desbancada y ahorita ya hasta nada más es una especie de órgano menor de la Secretaría de Educación Pública, pues es esa, desafortunadamente, y yo coincido completamente contigo, el gobierno federal pues ha desatendido completamente todo este sector de la cultura deportiva. Sí, desafortunadamente es un esto no se va a acabar, esto es México, tristemente es así. Hay empresas que han creído en el deporte, que han ofrecido una cantidad considerable para eventos importantes, Raúl, y que desafortunadamente la misma gente que se dedica a esta parte de darle hacerlos oficiales como las federaciones o las mismas asociaciones, pues terminan en corruptelas, ¿no? Y pues no avanzamos nunca en México en ese sentido. O sea, si viene una empresa y te dice, pues yo te ofrezco 1 millón de pesos para hacerte tu carrera, pues sabes que con ese 1 millón de pesos puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y saber que ese 1 millón de pesos lo tienes que repartir en la federación, en la asociación, con cosas que verdaderamente no tienen ni sentido, ni siquiera están apoyando al deporte, pues no vale la pena hacer eventos, ¿no? Por eso mucha gente se hace a un lado, ¿no? Sí, claudica al final de cuentas. Y Claudica. entonces, ¿por qué razón entonces es que ha cobrado tanto auge en México la cultura del triatlón? Yo además me lo pregunto por lo siguiente, porque un triatlón, pues, tienes que cubrir unas distancias, bueno, pues que son verdaderas, por eso es que se llaman Ironmans, ¿no? Porque son verdaderamente enormes para bueno, una persona convencional que no está abocada al deporte, pues prácticamente sería imposible, ¿no? Sí se requiere de un alto rendimiento para ello. Entiendo que son, si no mal recuerdo, 3.800 metros de nado, que son casi 4 kilómetros. Después de eso son 180 kilómetros en bicicleta. Pues es una cantidad brutal de recorrido en bicicleta y después de eso todo seguido sin parar, ¿no? Y después de eso todavía un maratón completo de 42 kilómetros corriendo, bueno, a pie, ¿no? Es correcto, ¿no? Ese es el rango, ¿no? Sí, es correcto, Raúl. Esa es la distancia del Ironman. Es el evento grande, el evento estrella que tenemos en el triatlón, ¿no? Hay eventos más cortos, donde la gente empezamos a iniciar por ahí, por esos eventos cortitos. El sprint, Pero por ejemplo, solo ¿no? para que tengas una idea, ¿no? Una bicicleta me parece que pues mucha gente la hemos pedido en Reyes Magos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? A los Reyes Magos se la pedimos la bici y si te la traen. Pues es padre, no importa el precio, es la ilusión de un chavito tener una bici. Mucha gente me parece que con esta cultura de saber nadar y meterse en una escuela de natación, o esto desde muy niño, pues también te va salvando para la iniciación a este deporte del triatlón. Y se nos hace tan fácil correr que dice uno, bueno, pues ¿por qué no? Yo me meto a un triatlón, al fin que también sé correr, ¿no? Pero solo para que veas, para que tengas una idea, Raúl. Actualmente, si tú pretendes hacer un triatlón, necesitas inscribirte a un club. Un club que te va a costar entre 1.200 y hasta 2.000 pesos la mensualidad en un club para que te permitan, obviamente, nadar, ¿no? Y que te permitan hacer el uso de las instalaciones de las pesas y etcétera, ¿no? Sí, se requiere mucho entrenamiento. Después te vas a tener que comprar una bicicleta de alrededor de entre los 12.000 y hasta los 35 o 40.000 pesos, para que le vayas invirtiendo a tu deporte que quieres hacerlo como hobby. Y por último, pues te vas a tener que aventar tus carreritas en diferentes parques o lugares en donde pues el traslado y todo esto implica también una inversión. A decir verdad, el triatlón viene siendo para gente que se coloca en una posición media alta, en donde el recurso de yo aficionado me quiero ir a hacer el triatlón de Cozumel. Pues ahí te va, es el hotel, más el avión, más tu bicicleta, más todo el entrenamiento que hiciste, más un entrenador personalizado, más o sea, es una inversión que le metes por hacer un hobby. Pues Entonces, por eso tengo la duda yo, o sea, ¿cómo es que a tanta gente le ha interesado el triatlón cuando se trata de eso, de prácticamente un coste personal o un autoimpulso, ¿no? Porque no sí. veo otra manera, es como un algo muy autónomo, ¿no? Pues fíjate que yo creo que el éxito de todo esto es que se ha hecho bien. Me voy enfocando a que la gente que se ha dedicado a hacer eventos de este tipo del triatlón los ha hecho bien. Entonces, me parece que aquí en México, cuando las cosas están bien y se hacen bien, se pagan bien. Cuando las cosas como el ciclismo, que me ofreces algo y te pago por ese algo y no me lo estás dando, pues me parece que va en decadencia, ¿no? Y es así como varios deportes o varias disciplinas deportivas o eventos deportivos se han caído, Raúl, porque lo que me ofreces no es una verdad, ¿no? Entonces me cobraste dinero, me dijiste que me ibas a mandar o hacer, y a la mera hora no resultó. En el triatlón, no. En el triatlón, fíjate que últimamente esta gente que se dedica a hacer eventos verdaderamente los hace a un buen nivel, con un buen nivel de participación, de seguridad. Me parece que la gente, esta comunidad de triatletas, Cada día van creciendo y se suman a la oportunidad de representar a México en eventos mundiales, que también es algo muy padre, ¿no? No es tan difícil estar en un mundial de triatlón. Simplemente hay que empeñarse a subirse en alguna ocasión al podium, quedar entre los tres primeros lugares y dar una marca que también entre el mismo federativo y la misma unión de triatlón es la que marca y me parece que esto es lo que ha dado auge a que el triatlón vaya creciendo. Por otro lado, pues lo que mucha gente conocemos aquí en México, ¿no? Este bluff de yo soy el triatleta y estoy en el club fulano y traigo la bicicleta fulana y viajo a Cancún y viajo a X lugares. Entonces también nos pone en un lugar en donde, como soy el que tengo, pues me voy uniendo a estos grupos de socialité, ¿no? Un asunto clasista. Pues pon tú que sí, pero no, pero Detrás sí. del ánimo deportivo. Sí. Oye, hay una fundación de triatletas por México. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Bueno, pues está, como dices, algunos de los organizadores de estas actividades deportivas que evidentemente recurren a patrocinios particulares, pero están también este tipo de institución. No sé si esta sea la única o haya más. ¿Cumplen realmente su función? Es decir, ¿cumplen una función útil en dado caso si terminan digamos, como de egresar a deportistas de alto rendimiento? ¿Qué sucede con ellos? ¿Realmente su destino posterior es el mismo que resulta de estos eventos de los que estabas hablando ahora? Pues fíjate que esta fundación, Raúl, su objetivo en realidad es la detección de talentos. Entonces, algunas empresas y la Comisión Nacional del Deporte me parece que son quienes avalan a esta fundación para que puedan, por medio de estas personas que son como de detectadas para el talento del triatlón, se metan a este programa. Las apoyan en competencias, por lo que te estoy diciendo, Raúl, porque al final de cuentas es muy costoso hacer el triatlón y pues hay gente que tiene talento, pero no tiene los recursos. Entonces aquí está esta fundación que apoya esta parte y actualmente pues tiene a tres de los mejores participantes a nivel mundial o por lo menos panamericano, en donde toda la gente se dan cuenta que el apoyo al entrenador y al atleta, pues es lo que viene dando resultados. Que yo vuelvo a lo mismo, Raúl. Al final de cuentas, si esto verdaderamente lo estuviera haciendo las instancias correspondientes a nivel federal, no solamente tendríamos a dos o tres atletas que te estoy mencionando que existen en la fundación, deberíamos tener cientos de atletas verdaderamente bien apoyados y soportados, tanto el entrenador como el atleta, ¿no? Sí, claro, y además esto lo que estimularía sería como una diáspora para otras muchísimas más actividades deportivas, ¿no? No solamente aquellas que tengan que ver con el ciclismo, el atletismo y el nado, sino quizás muchas más, porque ya entrados en este asunto de fomento de la actividad deportiva, de la actividad física o de la cultura física, pues a partir de ahí se pueden derivar muchísimas otras cosas, me imagino. A mí me llama la atención, por ejemplo, que este planteamiento del triatlón se ha extendido tanto a nivel mundial en términos de su cultura, que han creado diferentes modalidades, por ejemplo, esta del sprint, que me parece que es como una cuarta parte de los recorridos y que es la recomendable para novatos, por ejemplo. Hay también para nivel de niños o kids, que le llaman en inglés. Y hay también una modalidad intermedia que es como por decir medio triatlón, por llamarle de alguna forma. Hay también para personas discapacitadas. En fin, han hecho toda una gama, una variedad de modalidades de triatlón para que abarque, digamos, los diferentes ámbitos de la sociedad y no únicamente los de atletas de altísimo rendimiento como estos. Sí, bueno, Sí, Marco. así es correcto. De hecho, Sí. sí. De hecho, fíjate que nosotros tenemos eventos, ¿no? Aquí representativos, como dices, como el sprint, que son distancias cortas de 750 metros nadando, 10 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Me parece que la parte de hacer iniciativa a la actividad física con deportes de alto rendimiento se da en todos los deportes, Raúl. Actualmente hay excelentes deportistas. Ahorita está creciendo mucho el básquetbol, el voleibol. Te estoy hablando a nivel juvenil. Hace unos meses en Aguascalientes fue el Campeonato Panamericano de Ciclismo, donde México se trajo el segundo lugar de medallas, solo abajo de Colombia, que es una potencia a nivel de ciclismo. Me parece que ahorita las cunas del deporte juvenil están creciendo, se están formando, se están desarrollando, pero tristemente muchos de esos atletas, Raúl, vienen de Estados Unidos. Son gente que nacen allá al sur de Estados Unidos y que obviamente son de descendencia mexicana y que vienen a representar a México con mucho orgullo y son los que han puesto la bandera en alto, ¿no? Entonces aquí es donde nos llama la atención cómo todos los deportes que tenemos en México y que podemos sobresalir, ¿por qué no hay tantos como los triatletas, por ejemplo, ¿no? De repente el año pasado me parece que fueron más de ciento y pico de atletas de triatlón que fueron al campeonato mundial y pues al final de cuentas ellos se organizan, ellos salen, son abanderados, sí, aquí por parte de la CONADE, pero su esfuerzo y su unión, lo que han hecho que ese triatlón crezca hasta en un casi un 20, 25, hasta un 30% de su población en cada de los eventos. Entonces es interesante saber que si eso mismo lo hiciéramos en el voleibol, en el básquetbol, en el béisbol, etcétera, en diferentes, en patinaje, pues me parece que nuestro deporte sí brincaríamos por lo menos dos o tres rayitas, ¿no? Sí, y además también, pues yo insisto en esta parte, parece ser que el deporte, al menos en algunos países, en México, eso es casi definitivo, está circunscrito al esfuerzo personal de cada persona, porque de otra manera no hay forma de que las instituciones puedan apoyar este tipo de iniciativas. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cómo ha funcionado este asunto de los tarahumaras, los basquetbolistas el tema de cómo ellos pudieron llegar a ser campeones? Pues mira, yo hasta donde me quedo con estos chavitos, basquetbolistas, pues en Oaxaca, en las sierras, pues las canchas de básquetbol pululan. En realidad, es una actividad que ellos tienen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo recuerdo que uno de mis hermanos que participaba en la selección del Politécnico en alguna ocasión decía que Oaxaca, pese a que la gente no es muy alta, tenían unas habilidades muy buenas para el deporte del básquetbol. Y pues ahora ves a los triqui, ¿no? Estos chavitos que descalzos y toda esta onda han hecho, pues nada, en base a una disciplina y en base a una constancia, lo que mucha gente queremos hacer día a día, ¿no? Sí, Creo que yo dije de basquetbolistas romanos son triquis, tienes toda la razón del mundo, son ¿no? triquis, porque yo pensaba que también te ibas a referir a los tarahumaras que hace poco también compitieron, Raúl, en una, se llama ultramaratón, son eventos de 80, 90, hasta 120 kilómetros que se corren en la sierra, y pues son también cohetes que hay que reconocer, ¿no? Gente que descalza se va corriendo ahí la montaña y han quedado en unos lugares fantásticos a nivel mundial, mucha gente no, nos reconoce, pero pues es lo que yo digo, ¿no? Tristemente son eventos muy esporádicos en donde necesariamente a México pues nada más nos echan un ojo, pero nosotros queremos destacar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es ahí donde siempre estamos peleando el ya merito, ¿no? Ahí en los Juegos Olímpicos y es donde deberíamos poner atención. Yo quisiera invitar, Raúl, para que toda la gente que quisiera participar, que se quisiera unir a esta actividad del ciclismo de una manera profesional, pues nos fuera a visitar a nuestro centro de entrenamiento que tenemos aquí en Plaza Inn. Es un centro de alto rendimiento de ciclismo y de triatlón. Contamos con un aparato que se llama rodillo libre, que es una herramienta muy antigua que utilizamos los ciclistas. Es ahí donde inicia el ciclismo estático. La gente debe llevar su bicicleta de ruta y encima de estos rodillos libres, pues practicamos el ciclismo de una manera muy profesional. Los fines de semana tenemos salidas a diferentes lugares. Regularmente los sábados siempre estamos en un parque acuático allá por el estado de Morelos nadando y después hacemos un poco de ciclismo, 60, 70 kilómetros. Y los domingos normalmente siempre salimos a hacer nuestro fondo en carretera, hacer más o menos 80, 100 kilómetros y después hacemos un poco de carrera con nuestro equipo de triatlón. Si la gente está interesada, pues me parece que tienen ustedes ahí mis datos, en Zenbike Pero y no pues. está de sobra que nos compartas aquí mismo tu Sí, sitio web y tu correo, claro. quizás. Mira, es el sitio web es www.zenbike.mx. También me encuentran en Facebook como ZBK Zenbike. En Twitter, ZBK Zenbike. Y pues están todos cordialmente invitados. Zenbike nace con la finalidad de poder asistir a la gente, no solamente en la parte cardiovascular desde el ciclismo, sino también practicamos lo que se llama la conciencia corporal, los ejercicios de stretching, corrección de postura, pilates, yoga. En fin, es un lugar donde tiene un sentido y tiene una conciencia hacer deporte, ¿no? Y ojalá algún día alguien esté interesado y con mucho gusto ahí los esperaremos. Pues muchísimas gracias, Marco, por la invitación y también muchísimas gracias por la charla, por compartir con nosotros esta estupenda conversación sobre temas deportivos y en específico sobre el ciclismo en el país. Y esperemos que no sea la última vez, desde luego, porque son temas muy interesantes y seguro que siempre dan materia para conversar en muchos tenores y en México hace muchísima falta divulgar este tipo de informaciones. Quizás te sugiero y quizás te comprometo, no ahora pronto, no lo digo, no tengo una fecha pronta, pero te comprometo para platicar sobre su seguridad en ciclismo, quizás en alguna otra colaboración. ¿Cómo ves? Sí, seguro, no, será un gustazo, Raúl. Yo les agradezco a Sincronía, a todos los amigos que me están escuchando, que estén pendientes aquí. Y pues les deseo mucho éxito en Sincronía, que sigan estas entrevistas amenas y esta música muy padre que para la gente que nos cuesta un poquito de trabajo dormir, nos lleva al sueño, ¿no? Nos descansa también. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y nos vemos en la próxima. Pues igual gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy, a todos los que nos acompañaron en el chat. Pues muchas gracias también a nuestro queridísimo equipo de producción, Carlos Garza, Noemí León, Diana Maya. Pues como siempre, un trabajo estupendo de parte de ustedes y esperamos que les haya gustado esta colaboración, esta entrevista que hicimos a Marco Navarro, Marco Antonio Navarro Sánchez. Pues los dejamos ahora con una rola más de su selección personal, que se llama Jump, de nada más y nada menos que de Madonna, y con esto nos despedimos el día de hoy hasta el siguiente jueves en la próxima emisión de Sincronía. Buenas noches a todos.